Las elecciones en los Estados Unidos. Una aproximación para entenderlas. Este martes 3 de noviembre se celebran los comicios cuatrianuales que, probablemente, más interés concentran a nivel global, ya que se elige a la persona que conduce el gobierno del que aún es el país con mayor poder económico y en otros aspectos, y que se convirtió, en la mayor parte del último siglo, en el estado con más influencia a nivel global. Los Estados Unidos son una federación de estados, es decir, la aglomeración de 50 entidades estatales con elevados niveles de autonomía y que delegan funciones específicas al nivel federal, manteniendo para sí la mayor parte de competencias de gobierno. Este país, que se reivindica como la tierra de la libertad y que promueve el sistema democrático, sin embargo, tiene uno de los procesos electorales más complejos y que regularmente es criticado. Tratemos de entenderlo. ¿Qué se elige? Este martes se elegirán varias autoridades de distintos niveles y ámbitos de gobierno. 33 senadores, es decir, un tercio de la Cámara Alta, que tiene 100 miembros, dos por cada uno de los 50 estados. A los 435 asientos de la Cámara de Representantes, que tienen un mandato de 2 años. A los gobernadores de 11 estados y de 2 territorios y a un número elevado de otras autoridades en estados, condados y otros niveles de gobierno subnacional y de la justicia. De la misma manera, se celebran referendos sobre cuestiones distintas, ya que estos temas, en su mayoría, se someten a decisiones de orden estatal. Pero lo que más concentra la atención es la elección del presidente de los Estados Unidos de América. Y sin embargo, este martes no se elige al presidente. ¿Cómo se elige? Estados Unidos tiene un sistema electoral indirecto para la jefatura del estado que depende de 51 elecciones independientes, que tienen en muchos casos reglas diferentes o al menos particularidades. El sistema indirecto, que se basa en una decisión histórica de los padres fundadores del siglo XVIII, establece que, buscando garantizar la representación política de los estados con menor población y mantener un peso específico político mínimo, al menos, en la toma de decisiones de la federación, se constituyó una entidad intermediaria que se denomina Colegio Electoral, compuesta por 538 miembros, que corresponden a la misma proporción de representantes que se distribuyen en las cámaras legislativas, es decir, 100 por el Senado, 435 por la Cámara de Representantes y 3 delegados que corresponden al Distrito de Columbia, donde está físicamente ubicada la capital federal, Washington, que no es un estado, pero que tiene esta representación política en la decisión nacional. Este colegio electoral se reunirá el primer lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre, o sea, el lunes 14 de diciembre de 2020, para emitir sus votos de acuerdo a una particular forma. 48 estados y el Distrito de Columbia disponen que el partido que obtiene la mayoría de los votos en los comicios del martes hace que los compromisarios, es decir, los miembros del colegio, voten en bloque por esa primera mayoría. Solo 2 estados, Nebraska y Maine, tienen una regla más lógica al distribuir a sus pocos electores, 4 y 5 respectivamente, de forma proporcional según los resultados de la votación. Este sistema es el que permite que, como sucedió en comicios recientes el 2000 y el 2016, el Partido Republicano se convierta en gobierno, pese a que la votación nacional favorecía al Partido Demócrata con más de 500,000 de votos y casi 3 millones respectivamente. Los compromisarios, teóricamente, pueden no cumplir con la decisión de votar por el partido ganador y su candidato. Sin embargo, eso sucede normalmente, y hasta ahora, las pocas veces que se rebelaron contra esta regla no exigible en la mayor parte del país, no llegaron a afectar la decisión que se suponía debía asumirse, excepto en la elección del vicepresidente el año 1824, cuando no votaron por el candidato de la fórmula ganadora, provocando un empate. Para ganarse en este colegio de electores se requiere la mayoría absoluta, es decir, 270 votos, que es el número mágico por el cual los partidos pugnan. Como los compromisarios podrían también abstenerse, existe una posibilidad de que se produzca un empate o no se obtenga la mayoría mínima necesaria, caso en el que será la Cámara de Representantes la que el 6 de enero debería escoger al presidente y al vicepresidente, quienes deben asumir el puesto en el acto de inauguración del 20 de enero. Así sucedió el año 1824. ¿Y los resultados se saben pronto? Normalmente sí, y pocas veces se ha tenido que esperar. El año 2000, el resultado de un estado, uno de los que más compromisarios aporta, que se peleó voto a voto, terminó favoreciendo al Partido Republicano, pese a que los demócratas habían ganado por 500,000 de votos en la sumatoria a nivel nacional. Este martes, como efecto de la pandemia de la COVID-19, se espera una enorme cantidad de voto anticipado o de voto por correo, que en este último caso no necesariamente puede llegar a tiempo. Por ejemplo, Pensilvania ya autorizó a contar votos que pueden ser emitidos por correo hasta el mismo martes 3 y ser recibidos y computados hasta el viernes 6 de noviembre. ¿Entre quiénes se elige? De acuerdo a las previsiones y como sucede tradicionalmente, la decisión solo favorece a los candidatos de los dos grandes partidos, el republicano del actual presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, y el demócrata con el ex vicepresidente Joe Biden y su acompañante de fórmula Kamala Harris. Sin embargo, no son ellos los únicos candidatos a la presidencia. Participan en las elecciones nacionales, con candidatos a las dos más altas posiciones de gobierno, el Partido Libertario, que promueve la profundización de las libertades en el país y la reducción de la intervención estatal al mínimo, que tienen las candidaturas de dos activistas libertarios, Joe Jorgensen y Spike Cohen. El Partido Verde, encabezado por Howie Hawkins y Angela Walker. Adicionalmente a estos cuatro partidos que tienen presencia nacional, aunque en los últimos casos es apenas mínima, hay también fórmulas presidenciales que solo se han podido acreditar en un número limitado de estados, por lo que carecen de posibilidades reales. Así, el rapero Kanye West está con el Birthday Party, los empresarios Roque de la Fuente con el Partido de la Alianza, Don Blankenship con el Partido de la Constitución, los activistas Gloria Larriba con el Partido Socialismo y Liberación, Brian T. Carroll en el Partido de la Solidaridad Americana, Brock Pierce como independiente, Phil Collins, no el cantante, por el Partido de la Prohibición, que promueve restablecer la prohibición de comercio y consumo de alcohol, Bill Hammonds con el Partido de la Unidad, el filósofo Jerome Segal con Pan y Rosas, Blake Huber del Partido Voto Aprobatorio, Mark Charles como independiente, Darío Hunter del Partido Progresista, Joseph Kishore del Partido de la Igualdad Socialista, Alison Kennedy y el Partido Socialista de los Trabajadores, Jade Simons como independiente, Joe McHugh, marín retirado y emprendedor, también como independiente, y finalmente Kyle Kopitke, también como independiente. Obviamente, ninguna de estas candidaturas pasa a ser más que anécdotas electorales. El resto de las votaciones para parlamentarios, gobernadores, otras autoridades y referendos en general se definen por mayorías simples. La tierra de la democracia y la libertad, como suelen autodenominarse, se enfrenta por 59ª vez a unos comicios nacionales que nunca dejan de interesar.